efecto del pensamiento sobre las circunstancias. La mente de un hombre puede ser comparada a un jardín, la cual puede ser inteligentemente cultivada o dejarse que se desarrolle de una manera salvaje, pero ya sea que se cultive o se deje abandonada, de todos modos producirá frutos. Si no se colocan semillas útiles dentro de la mente, entonces una abundancia de semillas inútiles o malezas caerán en su interior y continuarán produciendo según su género. Del mismo modo, como un jardinero cultiva su parcela, conservándola libre de malezas, cultivando las flores y los frutos que desea, de igual forma, un hombre puede cuidar el jardín de su mente, desmalezándolo de todos los erróneos, impuros e inútiles pensamientos, cultivando hacia la perfección las flores y los frutos de correctos, útiles y puros pensamientos. Por seguir este proceso, un hombre tarde o temprano descubre que él es el principal jardinero de su alma, el director de su vida. También descubre dentro de sí mismo las leyes del pensamiento y con una precisión siempre creciente, comprende cómo las fuerzas del pensamiento y los elementos de la mente operan tanto en la formación del carácter como en la construcción de sus circunstancias y su destino. El pensamiento y el carácter son uno, de tal manera que el carácter se revela y se manifiesta a sí mismo a través del medio ambiente. Las condiciones y circunstancias exteriores de la vida de una persona siempre están armoniosamente relacionadas con su estado interior. Esto no significa que las circunstancias de un hombre en algún determinado tiempo sean una indicación de que ese sea su carácter total, sino que aquellas circunstancias están íntimamente conectadas con algún elemento vital de sus pensamientos, que tales circunstancias son indispensables para su desarrollo y crecimiento en aquel determinado periodo. Cada hombre está donde está de acuerdo a la ley que vive. Los pensamientos que ha incorporado en su carácter lo han traído allí, y en las circunstancias de su vida no existe el elemento de la casualidad, sino que todo es el resultado del sometimiento a tal ley, y eso no puede fallar. Esto es tan exacto y cierto con aquellos que sienten que están desarmonizados con sus alrededores como con quienes están felices o satisfechos con ellos. Como un ser progresivo y evolutivo, el hombre está donde está para que pueda aprender y crecer, y mientras aprende las lecciones espirituales que determinadas circunstancias contienen para él, estas pasan y dan lugar a otras circunstancias. El hombre es abofeteado por las circunstancias mientras crea que él es una criatura o el producto de condiciones externas. Pero cuando reconozca que tiene un poder creativo y que puede controlar el suelo y las semillas ocultas en su ser, fuera de las cuales las circunstancias crecen, entonces llega a ser el idóneo maestro de sí mismo. Las circunstancias son derivadas del pensamiento. Cada individuo que ha practicado el autocontrol y la autopurificación por algún espacio de tiempo lo sabe, porque habrá notado que la alteración en sus circunstancias ha sido directamente proporcional a la alteración que ha hecho en su condición mental. Tan cierto es esto, que cuando un hombre sinceramente se dedica a remediar los defectos de su carácter y hace un rápido y marcado progreso, atraviesa rápidamente a través de una sucesión de vicisitudes. El alma atrae aquello que secretamente abriga, aquello que ama y también lo que teme, alcanzando las alturas de sus acariciadas aspiraciones o también cayendo en los niveles de sus deseos que no se han purificado. Y las circunstancias son los medios con los cuales el alma es recompensada recibiendo lo suyo. Cada semilla de pensamiento sembrada o que se ha permitido caer dentro de la mente para que se enraice, allí produce lo suyo, floreciendo tarde o temprano en actos, llevando su propio fruto de oportunidad y circunstancia. Buenos pensamientos llevan buen fruto. Malos pensamientos, malos frutos. El mundo interior del pensamiento esculpe al mundo exterior. Entonces, si circunstancias y condiciones sean placenteras o no, son factores que se establecen para el definitivo bien del individuo. El hombre, como el segador de su propia cosecha, aprende tanto por sufrimiento como por felicidad, siguiendo los más profundos deseos, aspiraciones y pensamientos con los que se permite a sí mismo ser dominado, finalmente llega a la formación de las condiciones externas de su vida, siguiendo su voluntad o los susurros de impuras imaginaciones, o por constantemente recorrer los caminos de fuertes y elevados esfuerzos. Las leyes de la evolución y del ajuste prevalecen en todas partes. Un hombre no llega a una casa de asistencia para indigentes o a la cárcel por la tiranía del destino o las circunstancias, sino por el sendero de pensamientos rastreros y deseos bajos. Tampoco un hombre de mente pura cae repentinamente en el crimen por la tensión nerviosa o por alguna mera fuerza externa. El pensamiento criminal había sido largamente promovido en el corazón y en la hora de la oportunidad reveló su poder acumulado. Las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. No existen tales condiciones como el descenso hacia el vicio y los sufrimientos que vienen con él, apartadas de inclinaciones viciosas o el ascenso a la virtud y su pura felicidad, sin el continuo cultivo de aspiraciones virtuosas. El hombre, como el amo y señor de sus pensamientos, es el arquitecto de sí mismo, el escultor y autor de su medio ambiente. Aún al nacer, el alma se allega a lo suyo, y a través de cada paso en su terrenal peregrinaje, atrae aquellas combinaciones de condiciones que la revelan a sí misma, reflejando su propia pureza o impureza, su fortaleza o su debilidad. Los hombres no atraen lo que desean, sino lo que son. Sus caprichos, ilusiones y ambiciones son frustrados en cada paso. No obstante, sus más profundos pensamientos y deseos son nutridos con su propio alimento, ya sean sucios o limpios. La divinidad que esculpe nuestros fines está en nosotros mismos, está en nuestro propio ser. El hombre se esposa a sí mismo. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. Encarcelan si son bajos o ruines. También son ángeles de la libertad, liberando si son nobles. No por aquello que el hombre ora y desea, eso obtiene, sino por aquello que justamente gana. Sus deseos y oraciones únicamente son concedidas y contestadas cuando ellas armonizan con sus pensamientos y acciones. A la luz de esa verdad, ¿qué es entonces el significado de luchar contra las circunstancias? Esto significa que un hombre está continuamente sublevándose contra un efecto externo, mientras que al mismo tiempo está nutriendo y preservando la causa en su corazón. Aquella causa puede tomar la forma de un vicio consciente o de una debilidad inconsciente. Pero cualquiera que ésta sea, de una forma testaruda retarda los esfuerzos de su poseedor y así clama en voz alta por su remedio. Los hombres están muy ansiosos de mejorar la calidad de sus vidas, sus circunstancias y condiciones, pero no lo están tanto de mejorarse a sí mismos, por lo tanto permanecen limitados e impedidos. El hombre que no se acobarda, aquel que no retrocede ni evita la autocrucifixión cuando tiene que crucificar sus pasiones, nunca fracasará en realizar el objetivo sobre el cual encamina su corazón. Esto es tan cierto en las cosas terrenales como en las celestiales. Aún el hombre cuyo solo objetivo es adquirir riquezas debe estar preparado para hacer grandes sacrificios personales antes de que pueda realizar su objetivo. Y ¿cuánto más lo será entonces para aquel que quisiera tener y desarrollar una vida fuerte y equilibrada? Existe el ejemplo de un hombre que está asombrosamente pobre, en sumo grado está ansioso de que su medio ambiente y las comodidades de su casa se mejoren. Sin embargo, todo el tiempo evita su trabajo y considera que está justificado en engañar a su empleador, basado en la insuficiencia de su salario. Tal hombre no comprende los más simples rudimentos de aquellos principios que son la base de la verdadera prosperidad, y no únicamente está totalmente incapacitado para levantarse por encima de su miseria, sino que realmente está atrayendo hacia sí mismo una desgracia todavía más profunda, al vivir con pensamientos impropios de un ser varonil, al estar actuando fuera de lugar, indolentemente y con engaño. También existe otro ejemplo, el de un hombre rico, quien es víctima de una dolorosa y persistente enfermedad como resultado de su gula. Está deseoso de dar grandes sumas de dinero para erradicarla, pero no sacrifica sus deseos glotones. Desea satisfacer su gusto con ricas viandas que no son naturales y quiere también simultáneamente conservar su salud. Tal hombre es incapaz de tener buena salud porque aún no ha aprendido los primeros principios de una vida saludable. Deseo dar otro ejemplo, y es el caso de un empresario que genera empleo, quien adopta medidas torcidas para evitar pagar salarios justos, con la esperanza de obtener mayores utilidades, reduciendo los salarios de sus empleados. Tal hombre está incapacitado para la prosperidad, y cuando se encuentre a sí mismo en la bancarrota, considerando a la vez su reputación y sus riquezas, culpará a las circunstancias, no sabiendo que ha sido el único autor de su condición. He introducido estos tres casos solamente como ilustración de la verdad de que el hombre es el causante de sus circunstancias, aunque casi todo el tiempo lo hace de una manera inconsciente, y que mientras le esté apuntando a un buen fin, está continuamente frustrando sus logros por fomentar pensamientos y deseos que pueden desarmonizar con aquel propósito. Tales casos podrían ser variados y multiplicados casi indefinidamente, pero esto no es necesario. Mientras el lector resuelve trazar la acción de las leyes del pensamiento en su propia mente y en su vida, y hasta que esto sea hecho, factores externos, solos o aislados, no sirven como un fundamento de razonamiento. Las circunstancias, de todas maneras, son tan complicadas, los pensamientos son tan profundamente enraizados y las condiciones de felicidad varían tanto con los seres humanos que la condición total del alma de un individuo, aunque ésta pueda ser conocida por él mismo, no puede ser juzgada por otro únicamente desde los aspectos externos de su vida. Un hombre puede ser honesto en ciertas direcciones y aún padecer privaciones, o puede ser deshonesto en ciertas direcciones, y sin embargo puede adquirir riquezas, pero la conclusión a la que se llega usualmente de que uno fracasa por causa de su peculiar honestidad y de que el otro prospera por causa de su particular deshonestidad es el resultado de un juicio superficial, ya que se asume que el hombre deshonesto es casi totalmente corrupto y que el hombre honesto es casi totalmente virtuoso. Pero a la luz de un más profundo conocimiento y una más amplia experiencia, tal juicio se encuentra que está incorrecto. El hombre deshonesto puede tener algunas virtudes admirables que el honesto no posee, y quizás los vicios repugnantes del hombre honesto están ausentes en el hombre deshonesto. El hombre honesto cosecha los buenos resultados de sus pensamientos y actos honestos, pero también atrae sobre sí mismo los sufrimientos que sus vicios le producen. El hombre deshonesto igualmente cosecha sus propios sufrimientos o felicidad. Es complaciente a la vanidad humana creer que alguien sufre por causa de su virtud, pero no hasta que un hombre haya extirpado cada enfermizo, amargo e impuro pensamiento de su mente y lavado cada mancha pecaminosa de su alma, puede estar en una posición de saber y declarar con certeza que sus sufrimientos son el resultado de sus buenas y no de sus malas cualidades, y sobre la vía que aún es muy larga, antes de que haya alcanzado la suprema perfección, hallará que en su mente y en su vida ha estado actuando la gran ley, que es absolutamente justa, aquella que no puede, por lo tanto, dar bien por mal, o mal por bien. Poseído de tal conocimiento, entonces reconocerá y sabrá al mirar hacia atrás sobre su ignorancia y ceguera pasadas, que su vida es y siempre fue justamente ordenada u organizada, y que todas las experiencias de su pasado, ya hubiesen sido buenas o malas, fueron el justo resultado de su evolucionado o no desarrollado ser. Los buenos pensamientos y las buenas acciones nunca pueden producir malos resultados. Los malos pensamientos y los malos actos nunca pueden producir buenos resultados. Es igual a decir que nada puede provenir del maíz sino del maíz, y que nada proviene de las ortigas sino lo que ha sido de las ortigas. Los hombres entienden esta ley en el mundo natural y trabajan con ello, pero pocos lo comprenden en el mundo mental y moral, aunque su operación allí es tan exacta como simple y constante, y por no entenderlo, no cooperan con ello. El sufrimiento es siempre el efecto de pensar erróneamente en algún sentido, o en otras palabras, es una indicación de que el individuo está desarmonizado consigo mismo, con su ser y con la ley. El propósito exclusivo del sufrimiento es purificar, quemar o consumir todo aquello que es inútil e impuro. El sufrimiento termina para aquel que es puro. No debe existir ningún objetivo en seguir refinando y quemando el oro después de que sus escorias le hayan sido removidas. Del mismo modo, un ser puro, iluminado, perfectamente no debería sufrir. Las circunstancias que un hombre enfrenta con el sufrimiento son el resultado de su propia desarmonía mental, y las circunstancias que encuentra y que se hallan relacionadas con felicidad son el exacto resultado de su propia armonía mental. La felicidad, no las posesiones materiales, es la indicadora de que se piensa correctamente. La infelicidad, no la carencia de posesiones materiales, señala que se está pensando erróneamente. Un hombre puede ser rico y a la vez ser maldito, o puede ser pobre y al mismo tiempo ser bendito. La felicidad y las riquezas únicamente se unen cuando las riquezas son correctas y sabiamente utilizadas, y el hombre pobre únicamente desciende hacia la miseria o hacia la infelicidad cuando considera que su porción de pobreza es una carga injustamente impuesta. La indigencia y el desenfreno son los dos extremos de la infelicidad o la miseria. A la vez, son igualmente anormales y son el resultado de desórdenes mentales. Un hombre no está correctamente acondicionado hasta que sea un ser feliz, saludable y próspero. Y la felicidad, la salud y la prosperidad son resultados de un armonioso ajuste del interior del hombre con su exterior y sus alrededores. Un hombre únicamente empieza a ser hombre cuando cesa de quejarse, cuando deja de injuriar, culpar o insultar a los demás, y comienza a investigar por la oculta justicia que está regulando su vida. Y mientras ajuste su mente a aquel factor regulante, cesa de acusar a otros como los causantes de su condición. Si se edifica con nobles y fuertes pensamientos, no solamente cesa de patear contra las circunstancias, sino que también empieza a usarlas como ayudas para un progreso más rápido y como un medio de descubrir poderes ocultos y posibilidades que yacen dentro de él mismo. Ley, no confusión, es el dominante principio en el universo. Justicia, no injusticia, es el corazón y la sustancia de la vida. Y la rectitud, no la corrupción, es la fuerza motriz y moldeante en el gobierno del mundo espiritual. Siendo esto así, el hombre no tiene sino que rectificarse o enderezarse a sí mismo para hallar que el universo está correcto. Y durante el proceso de enderezarse o perfeccionarse, encontrará que mientras altere sus pensamientos y su forma de pensar hacia las cosas y las personas, las cosas y las personas se alterarán hacia él. La prueba de esta verdad está en cada persona, y esta, por lo tanto, admite fácil investigación mediante introspección y autoanálisis sistemáticos. Si un hombre deja que sus pensamientos se alteren, se sorprenderá de la rápida transformación que esto efectuará en las condiciones materiales de su vida. Los hombres se imaginan que los pensamientos se pueden conservar secretamente, pero esto no es real. Estos rápidamente se cristalizan en un hábito y el hábito se solidifica en circunstancias. Pensamientos bestiales se cristalizan en hábitos de embriaguez y sensualidad, y estos a la vez se solidifican en circunstancias de indigencia, enfermedad y miseria. Pensamientos impuros de toda clase se cristalizan en deprimentes y confusos hábitos, solidificándose en circunstancias distraídas y adversas. Pensamientos de temor, duda e indecisión se cristalizan en débiles, no varoniles e indecisos hábitos, solidificándose a la vez en circunstancias de fracasos, indigencia y dependiente esclavitud. Pensamientos perezosos se cristalizan en hábitos de suciedad y deshonestidad, solidificándose en circunstancias de vileza y mendicidad. Pensamientos condenatorios y de odio se cristalizan en hábitos de acusación y violencia, solidificándose en circunstancias de insultos y persecución. Pensamientos egoístas de todas las clases se cristalizan en hábitos egoístas que al mismo tiempo se solidifican en circunstancias que son generalmente angustiantes y aflictivas. Por el contrario, pensamientos hermosos de todas las clases se cristalizan en hábitos de gracia y bondad, solidificándose en señales y alegres circunstancias. Pensamientos puros se cristalizan en hábitos de moderación y autocontrol, solidificándose en circunstancias de reposo y paz. Pensamientos valerosos, autosuficientes y decisivos se cristalizan en varoniles hábitos, solidificándose en circunstancias de éxito, libertad y abundancia. Pensamientos enérgicos se cristalizan en hábitos de limpieza e industriosidad, solidificándose a la vez en circunstancias de agrado y simpatía. Bondadosos e indulgentes pensamientos se cristalizan en hábitos de bondad, solidificándose en protectivas y preservativas circunstancias. Pensamientos generosos y amorosos se cristalizan en hábitos de autoolvido por otros, solidificándose en circunstancias de segura y duradera prosperidad, como también de verdaderas riquezas. Un particular tren de pensamientos en los que se persiste, ya sean buenos o malos, no fracasa en producir resultados que estén de acuerdo a ellos, impactando el carácter y las circunstancias. Un hombre no puede directamente escoger sus circunstancias, pero sí puede seleccionar sus pensamientos, y de esta manera, indirecta y segura, escoge y esculpe sus circunstancias. La naturaleza le ayuda a cada hombre en la concepción de los pensamientos que más fomenta, y varias oportunidades le serán presentadas aquellas que más rápidamente sacarán a la superficie aquellos pensamientos, ya sean buenos o malos. Al descontinuar un hombre sus pensamientos pecaminosos, todo el mundo se suavizará hacia él y estará listo para ayudarle. Permítase apartarse de sus débiles y enfermizos pensamientos, y he aquí oportunidades brotarán y saltarán sobre cada mano para ayudarle en sus fuertes resoluciones o decisiones. Y si fomenta buenos pensamientos, ninguna suerte difícil o dura le trabará o le atará hacia abajo, hacia la infelicidad y la culpa. El mundo es tu calidoscopio, y las diferentes combinaciones de colores en cada momento sucesivo que son presentadas son los cuadros o representaciones mentales perfectamente ajustados de tus siempre móviles pensamientos. Tú serás aquello que planeas ser. Deja que el fracaso encuentre su falso contentamiento en aquella palabra, pobre medio ambiente. Sin embargo, el espíritu lo desprecia y se quisiera liberar. El espíritu domina el tiempo y conquista el espacio. Acobarda a la jactanciosa y embaucadora oportunidad, y las ofertas de la tirana circunstancia destrona y llena el lugar de un sirviente. La voluntad humana, aquella fuerza invisible, la hija de un alma inmortal, puede excavar una vía hacia cualquier meta, aunque las murallas de granito intervengan. No seas impaciente en la demora, sino que espera como uno quien comprende que cuando el espíritu se levanta y comanda, los dioses están listos para obedecer.